sus penas y las mías arrancar. Pura estrellita lloró y al verme que sufría con su luz me iluminó. Pura estrellita me vio y esperanza se dio de tenerte conmigo. Pura estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y al darme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio